Sí, sí. Se cree, se cree, se cree. Tantas cosas. Escucha, por favor. Poesía y corazón. Historias van, historias vienen, todos saben nada. Las suposiciones, por científicas que sean, pueden ser erradas. Arqueólogos buscan, estudian, cavan y le roban el pasado a cualquier ciudad sagrada. Especialistas nadan buscando información y a veces se pone la historia en manos de un ladrón. Se quedan la espada de oro, se pierde otro eslabón y luego ponen en museo cuatro huesos para la población. Vivimos engañados desde hace siglos. ¿Cómo saber si es cierto lo que nos cuentan los libros? Lo que yo sí sé es que me hubiera ahorrado esta canción si Dios le hubiera dado a Adán y a Eva un condón. Cientos de descubrimientos en la sociedad, ya la luz lo que conviene, la verdad pertenece a la oscuridad. Con qué facilidad se habla de los antepasados sin antes haber pasado por su realidad. Me hacen idolatrar, amar a dioses que no he visto. Veo mal, pero no soy visco, nunca he visto a Cristo. Y no es que sea ni ateo ni listo, es que creerme es difícil. Tengo mis códigos y soy Aldo, no Da Vinci. Sufro una crisis, creo que ya nada es real. Muchas personas distorsionan la historia mundial. Nada va a cambiar, todo va a seguir igual, a no ser que las momias y los muertos se dignen a hablar. Se cree que todo salió de la nada, que oculto no hay nada, que se sabe todo. Pero es que todo se resume en nada, cuando la verdad no es nada y la mentira es todo. Se cree que todo salió de la nada, que oculto no hay nada, que se sabe todo. Pero es que todo se resume en nada, cuando la verdad no es nada y la mentira es todo. Idiosincrasia obligada, todo es un misterio. Adoctrinados somos desde el útero hasta el cementerio. En serio, porque la mayoría de las veces las ideas las colocan en tu mente para que las pienses. Porque es mejor que el mundo le reza imágenes, que se fanatice sin control por las pirámides, que no sean hábiles las mentes para que no jodan, mientras los inteligentes ocultamente le roban. La religión es una moda sin etiquetas que abrazó el planeta y al separarse le dio una escopeta. Lágrimas rojas mocan, mejillas se va otro niño por culpa de Bush que no pudo salvar a la. Desde la herida podrida del universo sigo dando señales de honor a través de mis versos, buscando el progreso mental, social, humano. Porque si yo creo algo es que el poder hace tiranos. Entregamos la esperanza a lo primero que aparece. Nos esclavizamos a sus costumbres, mala costumbre, reces o no reces. La vida cumple su objetivo, mire desde otro perfil, que aquí Nico Perfil se queda vivo. Se cree que todo salió de la nada, que oculto no hay nada, que se sabe todo. Pero es que todo se resume en nada, cuando la verdad no es nada y la mentira es todo. Se cree que todo salió de la nada, que oculto no hay nada, que se sabe todo. Pero es que todo se resume en nada, cuando la verdad no es nada y la mentira es todo. Sí, cree en ti y en los tuyos, ja. No hables lo que no sabes. Mira, todas esas cosas son un negocio, una traición al tiempo, ja. Otra huella que supuestamente borró el viento. La aldea, ja. Desde Real 70 una vez más. Dedicado habían Oscar Rodríguez Galá. Ya, la vi.